corre serio peligro la democracia y la vigencia de los derechos humanos. El proyecto neoliberal que está impulsando el presidente Milei cierra únicamente con la represión y no con la vigencia de los derechos humanos. Entonces, estamos para hacer valer nuestros derechos, a manifestarnos libremente. Y creo que esto es lo que tenemos que afirmar. Cuando comenzamos la lucha ya muchos años, no teníamos experiencia. A través del tiempo adquirimos una experiencia de resistencia, de lucha, y que esté vigente el derecho del pueblo a manifestarse libremente. Que salgamos todos juntos y que triunfemos en lo que queremos, que sí, que vamos a triunfar, que no pasarán y que seguiremos adelante creciendo como el país que soñaron los 30.000 varones y mujeres que hoy no están acá con nosotros, porque estarían en la calle con nosotros en todas las marchas, seguro. Entonces, honrémoslos haciendo lo que ellos harían, salir a protestar, a caminar, a defender la patria. Qué lindo defender la patria, qué palabra dulce. Bueno, gracias. Y 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Venceremos.